Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 14 de febrero del 2015. Saludo a todo nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Toño, buenos días. Hola Lulú, saludos a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Un día como hoy fue entregado a las fuerzas españolas Vicente Guerrero, expresidente de México, famoso porque dijo: "La patria es primero", quien luchó para que México se constituyera como una nación. Hoy Martín Esparza no se encuentra con nosotros, está haciendo comisiones sindicales. Desde aquí le enviamos un afectuoso saludo y hoy, como todos saben, es Día de la Amistad. Y a Vicente Guerrero lo entregaron en una playa de Oaxaca, que por la entrega que hicieron, toma su nombre, se llama La Entrega, que es una de las más famosas de la Reserva del Coral. Y mucha gente piensa que es la entrega amorosa. No fue entrega amorosa, por el contrario, después de eso lo fusilaron. Por otra parte, el equipo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, lamenta el fallecimiento del licenciado Mario Vázquez Raña, propietario de Estudios Tepeyac, de ABC Radio y del grupo OEM, ocurrido el pasado domingo 8 de febrero del 2014. Agradecemos su respeto por la libertad de expresión que hemos ejercido a lo largo de 9 años en nuestro programa para dar a conocer y defender los derechos humanos, económicos, políticos, sociales y culturales de los trabajadores. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. De lleno en la información, ¿sabe usted cuánto gana Sebastián Lerdo de Tejada, exdiputado del PRI y actual director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE? De acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación que se aprobó para el 2015, gana 3.117.121 pesos al año y se reparten en 293.000 pesos cada mes. El vocal ejecutivo pensionista, ISSSTE, y el vocal ejecutivo FOVISSSTE ganan 295.399 pesos mensualmente. Estos tres funcionarios que tienen el escalafón más alto en el ISSSTE, 64.000 pesos solamente para seguridad social. Sin embargo, se niegan a nivelarle el pago a los más de 800.000 jubilados y pensionados en dos prestaciones. Eso equivale a 500 pesos mensuales, que comparado con sus 64.000 pesos de seguridad social para estos tres funcionarios, realmente es contradictorio, ¿no? A los altos funcionarios se les paga muchísimo y a los profesores y a los trabajadores que dieron toda su vida al servicio del Estado no se les quiere nivelar 500 pesos. En entrevista con Frecuencia Laboral, el profesor Vicencio Chávez, presidente de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, dijo que mantendrán su ayuno escalonado que iniciaron desde el 29 de enero del 2015 en las cercanías de la Secretaría de Gobernación. Cabe hacer mención que con el salario de un año del director del ISSSTE o de los vocales de pensionista y FOVISSSTE, se le pagaría su nivelación, prestaciones, a los más de 800.000 jubilados y pensionados del ISSSTE. Soy el profesor Vicente Chávez Romero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Coalición de Jubilados y Pensionados. Tenemos un problema con los 895.000 jubilados por el ISSSTE a nivel nacional. Hay una irregularidad que nosotros detectamos en nuestros pagos, en dos conceptos que nosotros lo conocemos como concepto 02, bono de despensa, y el 03, previsión social múltiple. En ellos, desde el 2008 a la fecha, ha habido incrementos y para los jubilados del país no se ha dado esto. Esto es lo que estamos exigiendo. A un año de estar insistiendo y exigiendo el pago correspondiente a estas diferencias, al ver que no ha habido una respuesta favorable, nos vimos en la necesidad de implementar un plan de acción. Y por ese motivo, nuestros compañeros y compañeras de los 32 estados del país determinamos iniciar un ayuno escalonado. Un día lo hace un estado, otro día otro. Iniciamos el día 29 con el estado de Morelos, que fueron los que iniciaron, seguido de Hidalgo, De esa manera, hasta el día de hoy, ¿qué le correspondió a Veracruz? Continuamos el próximo martes con este ayuno. Tenemos ya implementado hasta el día 12 de marzo. Desafortunadamente el lunes no es posible porque el compañero que estaba coordinando en San Luis Potosí tuvo una embolia y ahorita pues lo están atendiendo los compañeros. Pues el martes sí continúan los compañeros de Oaxaca. ¿Y qué argumentan ellos para no pagarles? El jurídico del ISSSTE está equivocado. Están dando una respuesta como si nosotros estuviéramos solicitando un incremento a nuestra pensión. No es eso lo que les solicitamos. Lo que estamos solicitando, digamos, es un paro de diferencias. Bueno, pues esa diferencia es de 500 pesos. O sea, les falta en su recibo 500 pesos cada mes, pero los altos funcionarios sí se llevan 64 mil pesos en seguridad social cada mes. Bueno, quiero comentarles que hay otros 400 cargos ejecutivos en el ISSSTE cuyos salariazos van de casi 1 millón de pesos hasta 2,774,557 pesos al año, incluyendo a los delegados regionales, subdelegados y al titular de las farmacias ISSSTE. Un ejemplo de ellos es el director de SuperISSSTE, que gana 258,268 pesos, y eso en suma al año son 2,774,557 pesos. Digo, si eliminaran a un vocal ejecutivo que gana 3,097,000, pues le podrían pagar a los más de 800,000 pensionados la nivelación que están requiriendo. Y luego el director del ISSSTE gana 2,208,704 pesos al año. El subdirector pensionista A gana 2,432,947 pesos. Todos estos cargos realmente pues son onerosos para el ISSSTE, donde me consta que faltan medicinas y falta atención. Yo esperé un año para que me dieran una atención en especialidades. Y después otro año para que me hicieran el estudio que me tenían que hacer. Entonces, si yo hubiera estado moribunda, ahí me hubiera muerto. Porque realmente, 2 años para que le hagan a uno el estudio después de la atención médica, pues es una muy mala atención. Y tenemos más información. Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana que desarrollan el proyecto Agua para Todos, Agua para la Vida, cuyo objetivo es garantizar la dotación de agua para los mexicanos, presentaron una propuesta de ley para que las autoridades no tengan derecho a privatizar el vital líquido. Elena Burs, coordinadora del Centro para la Sustentabilidad Agua para Todos, en entrevista con Frecuencia Laboral, detalló que actualmente la ley permite la privatización del vital líquido. Pero en ese proceso que inició con el expresidente panista Vicente Fox y se agudizó en los últimos 2 sexenios, se ha despojado a las comunidades para favorecer a las grandes empresas que especulan con el agua. Ya elaboramos una ley, y es una ley que realmente podría sentar las bases para buen gobierno del agua. También contempla una Contraloría Social del Agua 100% ciudadano que está garantizando que todos los funcionarios de todos los niveles de gobierno tienen que ejecutar los planes consensados desde la ciudadanía. Entonces cambia todo. Sí, ahorita tenemos una ley que es privatizante, autoritaria, extractivista, es dictatorial, pone la fuerza pública, la Conagua podría hacer uso directo de la fuerza pública y obliga a todos los funcionarios estar haciendo vínculo con la iniciativa privada para megaproyectos y para la privatización de los sistemas municipales y metropolitanos de agua y saneamiento. Uf. ¿Y qué empresas o qué empresarios son los que se están beneficiando ahorita con esa ley? En grande, Carlos Slim, él maneja el sistema de aguas privatizado de Ciudad Juárez, tiene la planta de Atotonilco, es socio mayor del emisor Oriente, que ya ha tragado 22,000 millones de pesos en un proyecto que iba a costar un total de 4,5 mil millones. Se ha gastado 22,000 millones y solo se ha terminado en 20% este proyecto. Entonces, allí hay otro, el grupo IGA está realizando quiere realizar el proyecto Monterrey 6, que sería un enorme trasvase a Monterrey, que hasta los industriales de Monterrey dicen no necesitamos esta agua. Y los que vamos a ver entrar en grandes zonas, grandes empresas petroleras, energéticas, extranjeras, porque necesitan agua para sus operaciones. Comentó que desde el 2012 que se realizó un cambio constitucional para el manejo del agua, debió aprobarse la nueva ley del agua, pero no se ha hecho. Sin embargo, en estos días se espera que el presidente entregue su iniciativa de ley, su propuesta. Lo que se teme es que se refuerce la privatización del vital líquido. Elena Burt señaló que se está agudizando la concesión de los servicios públicos del agua, principalmente por los gobiernos perredistas de Morelos y de la Ciudad de México, lo cual encarecerá su precio y está provocando el despido de trabajadores sindicalizados. La privatización del agua, para mencionar, porque a veces pensamos en embotelladoras, que es una de las maneras, pero en grandes, a través de los trasvases, las mega plantas de tratamiento como la de Slim, a la salida de la Cuenca de México, las presas son maneras de privatizar el agua y la energía. Entonces tenemos que también la privatización de los sistemas de agua en Puebla, en el DF, está privatizada todo el manejo del cobro, medición, administración del agua, y van para más, ahora van hacia fugas y manejo del sistema en totalidad, reemplazando los trabajadores sindicalizados. Los sindicalizados están siendo despedidos, digo. Sí, hay, eso es la función de la Contraloría Social del Agua, es poder empezar a nombrar responsabilidades personales de funcionarios que están violando la normatividad. El despertar del gallo. Muy bien, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién tiene la obligación de capacitar permanentemente a los trabajadores para el desempeño de la plaza que va a ocupar una vez que ya tiene el trabajo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Lulu? ¿Cómo está usted? Muy bien aquí, festejando el Día del Amor y la Amistad. Sí, ¿verdad? Y con estas notas de que nos quieren privatizar el agua, ¿no? Bueno, ya la privatizaron. Más nos quieren dejar sin agua. Yo vi una película mexicana y pasan como un mexicano de Oaxaca, su acto heroico es que le hace un hoyito a la presa, pero tenían todo robotizado para que nadie pudiera consumir agua de esa presa porque era de un propietario privado. Dice que hace años un amigo que ya falleció lamentablemente, un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en una conversación que tenía con distintas gentes, nos manifestaba, le estoy diciendo esto, nos lo dijo en 1992, que iba a llegar un momento en que el agua iba a ser mucho más importante que el petróleo. Y es cierto, porque pues, la gente quizás pueda no usar tanto el petróleo, aunque es una necesidad casi básica, pero el agua, sin el agua, la humanidad no existe. Y cada vez los sistemas de captación, los sistemas de distribución, que son los más importantes, está cayendo a manos privadas, ¿no? Y esto pues, solamente lo va a poder comprar quien tenga dinero. Una botella de agua casi sale al equivalente de un litro de gasolina actualmente, y entonces eso nos debe dar una idea de hacia dónde vamos, pero quizás es algo que la población no estamos advirtiendo, que incluso estamos descuidando como población, como ciudadanos, el que siendo un patrimonio y una necesidad humana, estemos dejando que los gobiernos de varias partes del federal y de varios estados de la República, pues estén iniciando un proceso lento, pero que les va a garantizar en un momento dado el control de un líquido que es vital para la supervivencia humana. Sí, bueno, nos decía la investigadora Burs que a los funcionarios de Conagua los están presionando, obligando a promover la privatización del agua. Entonces, si a nivel de gobierno federal están haciendo eso, pues ¿qué nos podemos esperar? Pero dice Lulu que lo más lamentable de esto es que los trabajadores sindicalizados principalmente que están en ese servicio, me ha tocado pues la fortuna o desfortuna de ver cómo son despedidos, pero la inmensa mayoría de ellos incluso su objetivo principal no es ni siquiera la restitución de su fuente de trabajo, es decir, no luchan por mantener el trabajo, sino lo que les interesa es cuánto les toca de indemnización, y por regla general hay muchos que piensan que los van a indemnizar incluso como dice la Constitución, como dice la Ley Federal del Trabajo, se van a un chasco porque ya una vez que son despedidos, en el mejor de los casos cuando les llegan a ofertar la indemnización es al 50% de lo que les corresponde, y con los salarios tan bajos que llevan, no alcanzan cifras que a veces ellos imaginariamente piensan que con 50 mil, 100 mil pesos ya resolvieron toda su vida, cuando pues la triste realidad es que no es así. No se compra ni un carro con eso, licenciado. ¿No? Pues si apenas alcanza para unos litros de gasolina. Deberíamos luchar por preservar las fuentes de empleo. Así es. ¿No? Como fuente de bienestar. Así es. Pues ahora sí, vámonos a la pregunta, Toño. ¿Cuál es la pregunta del licenciado Luna? De hecho, quería, si me permiten, más que una pregunta concreta, porque la mayor parte de las preguntas que llegan tanto al portal como por llamadas telefónicas se refieren a trabajadores que han sido despedidos. Y lamentablemente, casi el 100% de los que hablan o piden por correo que una asesoría es para que les haga yo su cuantificación de cuánto les corresponde por indemnización. Entonces lo que mejor me propongo hacer y le propongo a usted, Lulu, es voy a poner un esquema en la página y al que quiera hacer sus cuentas, pues que lo tan siquiera que se moleste en leer lo que dice la Ley del Trabajo. O les ponemos un letrero, no hacemos cálculos de indemnización, defendemos derechos, no es la renuncia de los derechos. Así ¿no? es. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Licenciado Luna, por primera vez el Banco de México advierte que los conflictos sociales que se están registrando en todo el país podrían ser un factor que genere contracción económica. Eso lo señala la minuta número 33 de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México celebrada el 12 de febrero del 2015. Enfocándose en el mercado laboral, uno de los miembros del Consejo de Banxico hizo notar que expresó preocupación por la caída de la masa salarial del mercado laboral en su conjunto. O sea, si el total de la masa salarial bajó, es que o hay menos empleos o hay menos paga, ¿no, licenciado Luna? ¿O son los dos? O los dos. Los dos factores. Y yo creo que más bien son los dos, porque están despidiendo gente, sobre todo en el gobierno federal, que van a recortar, ya lo anunció el secretario Videgaray, a todos los de honorarios que... Al 10% dijo. Y no van a contratar, en teoría, a nadie. Van a congelar salarios menos los de ellos. No, los de ellos ya están garantizados todo el año y el año que entra también. Por ese lado, pues ya hay desempleo. Pero también en las empresas, porque no hay mercado, no hay quien compre. Y eso también lo dice el Banco de México. El documento, estamos leyendo textualmente lo que señala, dice que todos los miembros de la Junta de Gobierno enfatizaron que ante la lenta recuperación de la demanda interna que se espera continúe durante los próximos meses, se considera que siguen existiendo importantes riesgos a la baja para el crecimiento. E incluso algunos señalaron que el balance de riesgos se ha deteriorado. La mayoría alertó que las reducciones en la plataforma de producción del petróleo podrían tener un efecto sobre la recuperación económica y las cuentas fiscales. A lo anterior, algunos añadieron también que el impacto negativo de la inseguridad pública y el descontento social, así como los niveles relativamente reducidos de confianza del consumidor y del productor. Todo eso podría traer contracción económica, pero además de todo, es todo un análisis o todo un resumen de lo que dijeron, de varias páginas, entonces nosotros le estamos dando lo que consideramos, aparte de lo que dijeron de que la deuda supera el 40%, que eso ya lo habíamos dicho aquí, de hecho los investigadores de la UAM y de la UNAM señalan que incluso ya llega al 50% del Producto Interno Bruto, lo que debemos, bueno, no lo debemos nosotros, sino lo que se endeuda los presidentes de la República, ¿no? Sobre todo Peña Nieto ya le superó al doble a Calderón la deuda pública. Bueno, pues saludamos a los colaboradores voluntarios por doble partida, porque la semana pasada no lo saludamos, Antonio Peregrino Rojo, quien nos está apoyando hoy en la conducción, a Joel Hernández, el Popeye, al licenciado Jesús Luna, a Andrea Luna, también la saludamos. Saludamos a los controles técnicos, a David Muñoz, y también está Lupita con nosotros. Y otro compañero que ahorita les decimos su nombre, que es de RTP. Edgar, no lo había visto bien. Hola, saludos a Edgar de las prepas del DF. Y a Martín Esparza, por supuesto, que hoy no pudo acompañarnos. Está Hugo Manuel Bautista también aquí acompañándonos. Y varios compañeros del sindicato que manejan la red de transporte público y que pertenecen al Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros. Álvaro Piñón, Benito García, Alfredo González, Héctor, Saúl Bautista y Ernesto Hernández. Más adelantito vamos a pasar a platicar con ellos. Y por lo pronto nos vamos a la cápsula del bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las precauciones para cargar combustible en su automóvil. Es muy común que al llegar a una estación de servicio a cargar combustible para su auto, lo haga con la familia, amigos o cualquier otro pasajero a bordo. Esto puede ser extremadamente peligroso. Basta con ver en un día caluroso cómo salen vapores combustibles de la manguera de que le surte la gasolina. Solo necesita una fuente de ignición para incendiarse y ocasionar una tragedia. La recomendación es que antes de que le surtan combustible, baje a todos sus pasajeros y esperen en un lugar más seguro, alejados del vehículo, y así, en caso de un incendio, no les pase más que un susto. Los gasolineros dicen que esto es muy difícil que pase, pero la realidad es que sí ha pasado. Mejor siga este consejo y no se arriesgue. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahora sí nos vamos con los compañeros del Comité Central del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros. Bienvenidos al Ring Laboral. El Ring Laboral. Hola, buen día, Lulú. Y aquí al programa, a todos los radioescuchas, licenciado Jesús Luna, Toño, y evidentemente un saludo a Martín Esparza en esa comisión que está laborando. En esta ocasión queremos hacer un festejo doble, no solamente por el día que es de la amistad y del amor. En ese sentido, quisiéramos expresar al público usuario, que es al que nos debemos, que muy pronto haremos una habilitación más de parque vehicular. No porque lo digan los trabajadores, sino por instrucciones del jefe de gobierno. Tuvimos una revisión salarial, la cual ya concluyó ayer. La fecha máxima era para el 15 de este mes, o sea, mañana, por la noche. Sin embargo, durante las reuniones que tuvimos el pasado 11 y 12, con la administración en gobierno, que también solicitamos que así fuera, observamos claramente que no hay una voluntad administrativa por parte de la directora. Por eso ahí expresamos en el segundo día ante el subsecretario de gobierno que necesitábamos una persona que realmente solucionara. En este caso sería el gobierno central, porque la directora tiene puras negativas, no solamente en el parque vehicular, en una total violación al contrato colectivo y sobre todo, pues algunas cuestiones de intromisión en la vida sindical, ¿verdad? Y en eso hicieron caso, porque el día de ayer nos llamaron de gobierno, analizaron el pliego petitorio. Y bueno, pues independientemente de estas cláusulas, había unos convenios que había que revisarse, que ya se habían depositado en la Junta el año pasado. Pero adicionalmente también había un compromiso de algunas cláusulas que no pudieron ser fortalecidas en la revisión contractual 2014. Y que gracias a esa voluntad del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, al cual le enviamos un cordial saludo por parte de los 3.195 trabajadores y trabajadoras, se logró que se va arreglar estas violaciones, se van a corregir, se va a calmar esta situación y ese mal ánimo que tiene la administración en contra de los trabajadores. Y evidentemente, una ampliación a estas prestaciones, actualmente nos daban 1.100 pesos de vales a cada trabajador mensual. En esta buena fe, el doctor otorgó 150 pesos más adicionales, o sea, 1,250 pesos en vales de despensa nos van a dar mensuales a cada trabajador y trabajadora, ¿verdad? Eso es algo que lo vamos a valorar como trabajadores y evidentemente lo premiamos hacia toda la clase, pero también en un gesto de buena bondad por parte del jefe de gobierno. En el tema de un quinquenio, este primero de marzo cumplimos 15 años, pero no la mayoría, solamente una parte de las dos terceras. Y en esa parte están otorgando 15 días de estímulo a los trabajadores de salario tabular, a los cuales cumplimos 15 años. Digo, es un éxito porque no es una revisión contractual, es una revisión salarial, pero fue algo adicional por lo que ya mencioné. Y en una cláusula también, que es la 10, donde es de pensión, en esta cláusula, bueno, pues nos dan una prestación que sea muy baja y también se pudo hacer un compromiso y que este año lo están cumpliendo, ¿verdad? Este año están dando adicionalmente 16,000 pesos más de lo que ya se entrega para aquellos que se van de pensión por cesantía y vejez. Y esto, bueno, pues también los compañeros se van a ir con un recurso mayor. Evidentemente tenemos un promedio entre 45 y 50 promedio, que son los que retiran por año. Y todo este trabajo que se ha dado difusión, tanto aquí en este medio que estamos ahorita en Frecuencia Laboral, como en otros medios que nos han apoyado, también tenemos una persona que ha dado mucha difusión en nuestra página. Esa persona ha hecho muy buen trabajo desempeñando, levantando el espíritu para los trabajadores, los cuales hoy, no solamente los trabajadores, sino también los usuarios, mandan sus correos a través de la página del sindicato, y es la compañía de prensa y propaganda, a la cual quiero hacer un amplio reconocimiento, evidentemente al comité que aquí está presente y algunos otros comisionados que no pudieron asistir por esta jornada tan excesiva, a la compañera Susana Anaya, que realmente ha sido una buena colaboradora en prensa y propaganda. Evidentemente, pues, en cuestión de unas 2 o 3 horas estaremos en el gobierno para firmar esos convenios que van a ser beneficio y sobre todo para poder habilitar mayores unidades y cumplir el decreto de creación a los usuarios que nos están esperando. ¿Y cuántas unidades van a habilitar? Esperemos que el primer trimestre empecemos con unas 150, 200, porque ya debe acatar la instrucción la administración, ¿verdad? Esa instrucción que puede darse hasta el menor tiempo, siempre y cuando ya no ponga pero ni pretextos, porque ya es una instrucción precisamente del jefe de gobierno que habilitemos esas unidades. Y vamos a poner mucho énfasis y evidentemente queremos dar lo mejor para el público usuario que está en espera de un transporte digno, eficiente y económico. Bueno, pues felicidades a todo el comité. Gracias. Felicidades. Ahí invitan el desayuno para cuando les paguen. Sí. Bueno, pues vamos a esperar que se cumpla porque ya nos han prometido mucho que van a habilitar las unidades y siempre incumplen los funcionarios de RTP, ¿no? Y mientras los usuarios, entre ellos yo, pues tenemos que estar pagándole a los de 6 pesos el transporte viaje por viaje, cuando RTP cobra 2 pesos y nos convendría más que estuvieran circulando, ¿verdad? Evidentemente, nada más para concluir, el abogado que está presente, que es el licenciado Jesús Luna, y la licenciada Claudia Elena Cortés, que estuvieron una gran parte de la noche, casi de la madrugada, también esperando este tipo de respuestas, y que hoy seguramente estarán ahí en ese firma de esos convenios. Estás escuchando Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos muchas llamadas, vamos a leerlas. Mario Elena Trujillo, de la Gustavo Madero, dice que ¿dónde puede conseguir la ley del Seguro Social? Artículo 150. Pues en el internet, ¿no? Ya están todas las leyes. En la Cámara de Diputados, se mete a la página de la Cámara de Diputados o de Senadores y ahí... Si no te cree... 3 veces W punto y así textual es Google, o sea, google.com y ahí le pone ley del seguro social, artículo 150 y le aparecen muchas opciones, usted le da clic. Las de la Cámara de Diputados son mejores, las que aparece ahí Cámara de Diputados, porque están actualizadas así y ahí es. Dicen incluso el año y el mes cuando se actualiza. Ese me gusta más cómo lo publica la Cámara de Diputados. Evaristo Serrano Jiménez saluda a Martín Esparza de parte de los betabeleros de Hidalgo, en especial de Evaristo Serrano. Muchas gracias. Nosotros le vamos a guardar sus saludos, pero seguramente él ya lo está escuchando. Señor Celestino Herrera de San Luis Potosí nos comenta que desde el mes de enero no tienen señal de Frecuencia Laboral. Saluda al Popeye, al Bombero Peregrino, a Luli y a Martín Esparza. Muchas gracias. ¿Saben lo que hacemos nosotros para estos casos? Es que subimos el programa al portal a partir de las 6, 7 de la noche. Usted ya puede escucharlo en www.frecuencialaboral.com y se queda ahí toda la semana. Y luego hay portales que nos hacen favor de reproducirlo, como lanuevarepublica.org. Lo reproducen el lunes y así hay varios portales que lo están reproduciendo, pero en Radio Turbina, por cierto, un saludo a todo el pueblo de Necaxa, que nos escucha a través de Radio Turbina, y no solo Necaxa, toda la Sierra Norte de Puebla, porque Radio Turbina llega a toda esa zona. Un saludo a todos ellos, porque ellos reproducen en vivo y luego repiten nuestro programa en Radio Turbina. También en Radio SME se está repitiendo toda la semana el programa. Así es que, pues, tenemos opciones para cuando no hay señal en los distintos estados, que la cortan. Rocío Aguilar de Catepec saluda a todos y dice que se escucha entrecortado. Celestino Herrera nuevamente vuelve a llamar. Dice que habló a la radiodifusora en San Luis y le dijeron que hay órdenes de que ya no se transmitan los programas de la mañana. Y por lo tanto ya no se escucha Frecuencia Laboral. Pues es muy lamentable porque coarta nuestra libertad de expresión. También nos habla Silvano Arango Torres de Naucalpan. Saludos y felicidades a todos por el Día de la Amistad. Víctor Manuel García Salinas, opinión sobre los salarios. Es cierto que se llevan salarios muy altos, además cuando se jubilan lo hacen con todas las prestaciones. En cambio los trabajadores les dan una miseria. Ernesto Hernández de Cuautla, Morelos. Hay una termoeléctrica en el municipio de Yecapixtla. El que fue presidente municipal le otorgó permiso por la cantidad de 30 millones para instalar la termoeléctrica. Además, para enfriar las turbinas gastan 5.500 litros por segundo y esa agua la toman de Cuautla. Juan Daniel Martínez Ramírez es jubilado de Luz y Fuerza. En diciembre del 2013 cambiaron los medidores hacia afuera en la colonia donde vive, pero no lo permitió en su casa. En el recibo que llegó a su casa apareció el número del medidor del vecino con un consumo diferente. Se inconformó primero en la CFE y luego en la Profeco. La CFE no acató el acuerdo porque ganó a favor de esta persona con Profeco y se le va a multar por no haber cambiado el recibo. Van a multar a CFE. Desea contactarse con el licenciado Luna o con los compañeros de la ANUE. ¿Cuál es su teléfono, licenciado Luna? 55-16-77-97-88. Nos vamos a más información. El Partido Acción Nacional trató de defenderse de las acusaciones de que viola los derechos humanos de los manifestantes y de quien protesta públicamente. Al encarcelarlos, incluso pues ha disparado y han matado gente con balas de goma a todo aquel que realiza protestas públicas, asegurando que se trata de delincuentes. Eso el jueves 12 de febrero de 2015 fue famoso porque lo dijo Javier Lozano, que eran delincuentes, ¿no? Los estudiantes que fueron encarcelados la semana pasada, pero ya habían sido agredidos en una manifestación que hicieron cuando fue el presidente allá a Puebla, y no solo ellos, sino que pues, se dio el lamentable hecho de cuando dispararon contra manifestantes, que ya no era la primera vez, y que mataron a un niño, hirieron a 47 más y encarcelaron a otros. Bueno, pues el mismo jueves el diputado federal Néstor Octavio Gordillo Castillo sostuvo que los diputados que acusan al gobernador de Puebla de violar los derechos humanos en realidad están haciendo campaña política, y dice que qué casualidad que apenas ahora están saliendo, ¿no? Que están haciendo, dice él, campaña adelantada y que ojalá el INE actúe. Vamos a escuchar lo que dijo y usted saque sus conclusiones. Defienden a delincuentes. En Puebla no existen presos políticos. Existen detenidos que están sujetos a procesos legales. Nos dicen que no hay diálogo con el gobierno del estado. En muchas ocasiones se ha abierto ese diálogo, hay disposición y se les ha invitado y convocado incluso para sostener pláticas con el secretario general de gobierno, a los cuales no han asistido. Existen las garantías para que se respeten sus libertades de los jóvenes a manifestarse libremente. Mientras no se afecten a terceros en su integridad y en su patrimonio, porque varios diputados de este grupo que me antecedió, pues están en campaña con López Obrador, porque quieren reflectores, porque les interesa 3 años y medio antes hacer campaña, ojalá el INE los vigile, porque esos son actos anticipados de campaña. Y hay también personas que van a ser candidatos a una delegación aquí en el Distrito Federal. Bueno, la realidad es que todo el año pasado nosotros estuvimos denunciando las acciones represivas del gobierno de Puebla contra los manifestantes. Sí. Y sí es real que no habían participado los diputados porque pues estaban en el pacto por México y no querían pleitos con el gobierno, pero eran las organizaciones no gubernamentales las que estaban denunciando estos hechos de arbitrariedad, del uso abusivo del poder contra los manifestantes. Y nosotros aquí estuvimos entrevistando a representantes de organizaciones no gubernamentales que incluso metieron demandas de inconstitucionalidad contra la famosa ley Bala que se aplicó y que mató y con la que mataron a un niño. Bueno, dice el diputado federal, porque le pregunté sobre eso, Néstor Octavio Gordillo, que bueno, la ley Bala en realidad está, dice él, ubicada en los estándares internacionales. No creo que entre los estándares internacionales esté el matar personas. En realidad no se castigó a nadie. Al contrario, a los manifestantes sí los metieron a la cárcel. Vamos a escuchar lo que él dijo sobre la ley Bala. ¿Qué pasó en el estado de Puebla con la llamada ley Bala? Porque hubo un muerto y varios heridos. Y a raíz de eso vienen acusaciones contra el gobernador. Mire, no es casualidad de que la toma de esa carretera fuera en una carretera estatal, va dirigida, hay gente atrás. No es casualidad de que pongan unas personas hasta adelante cargando unas mantas, muchas veces niños, personas de la tercera edad, y la que tira la piedra está escondida y lo está manejando un mes antes y lo está diciendo, tiene un audio donde se dice qué iban a hacer con tal de desestabilizar el Estado. En el caso de la ley Bala es un tema del Congreso Estatal que se quería modernizar, estar con los protocolos que existen a nivel internacional. Bueno, pues el estado de Puebla, Chiapas, están entre los estados que más agreden a los manifestantes y también la Ciudad de México. Entonces sí deberían pensarlo un poco antes de actuar contra los manifestantes y también un llamado a los manifestantes a que no caigan en la provocación, a que no agredan, a que no destruyan y sobre todo a que no se metan a las oficinas, porque eso ya lo consideran ellos como invasión o ataque a un servicio público y entonces ya les cargan penalidades mayores porque ya es un delito federal. Entonces sí hay que tener cuidado, por ahí hay unas recomendaciones de que incluso se hagan acompañar de observadores de derechos humanos para que puedan atestiguar lo que está pasando y se puedan documentar todas estas violaciones a los derechos humanos. Bueno, está acompañándonos el día de hoy también el ingeniero Mario José Galicia, coordinador del Centro de Estudios Nacionales de la Energía. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El ring laboral. Ingeniero Mario José Galicia, ¿cómo está la situación laboral en Pemex ahora en el 2015? Está sumamente grave. En Petróleos Mexicanos somos aproximadamente 150 mil trabajadores de confianza, sindicalizados de la alta burocracia, que son los que se llevan los mejores salarios en Petróleos Mexicanos. En este año toca una revisión contractual en el que interviene el director general de Petróleos Mexicanos y el representante del sindicato, Carlos Romero de Champs. Ya de antemano, antes de la revisión, se firmó un contrato, el número 19.717, en que está de acuerdo Carlos Romero en que el director general redimensione toda la plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Que va a quedar a discreción de la dirección el poder separar a los trabajadores a consideración de él, manifestando que ya no son oportunos o que ya no tienen ninguna relación en el trabajo, en la industria, que ya no son necesarios, en una palabra. Ya han despedido 2.000 trabajadores en el complejo petroquímico Pajaritos, arbitrariamente, desde luego, es una forma en la que no toman en consideración la ley federal del trabajo. La amenaza es de que van a despedir a 40.000 trabajadores más en la industria petrolera, en todas sus áreas. Y en el inicio de año ya no se le recontrataron a muchas personas que venían trabajando allá en la zona sur-sureste mediante el esquema del outsourcing. ¿Qué quiere decir esto? Es el desmantelamiento pleno de la plantilla laboral que desarrollaba los trabajos y que tuvo por 75 años a Petróleos Mexicanos sosteniendo la economía de nuestro país. Ingeniero, y anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que va a haber recorte al presupuesto de Pemex. ¿Eso cómo impactaría? Si ya de por sí están recortando, sin recorte, ya están quitando trabajadores, ¿cómo va a venir el recorte? Sí, efectivamente, no solo va a afectar a los trabajadores, hay un renglón muy importante que está manejando, que son las pensiones y jubilaciones de los nuevos trabajadores y de los trabajadores activos. No hay tal pasivo laboral, esto fue contemplado desde que se inició y se firmó el contrato colectivo de trabajo para que cuando se retiraran tuvieran una vida digna. Están solicitando nuevamente préstamos para proyectos que pensaba desarrollar lo que queda de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, hoy va a afectar porque se va a reducir todos estos proyectos por la baja del petróleo y la mala administración que hay en Petróleos Mexicanos. Luli, algo muy importante que quiero manifestar aquí es que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, los altos funcionarios de Pemex, sobre todo los directores generales, están creando empresas para trabajar a Petróleos Mexicanos. Y eso no es posible, porque hay tráfico de influencia, tienen información privilegiada y obviamente ya llevan un hándicap, una gran ventaja sobre las demás compañías. Peña Nieto nos dice que la reforma petrolera, como nosotros le llamamos, iba a traer beneficios. En la actualidad no se ha visto nada de esto y va en decadencia. Enrique Peña Nieto dice que está transformando a México. Es cierto, pero para llevar a un país a la ruina. Es lo que estamos viendo. ¿Y qué va a suceder? Lo que ya comentaba el licenciado Luna y muchos estamos viendo. Lejos de crear empleos, están despidiendo a trabajadores, sobre todo a trabajadores que conocían la industria petrolera por mucho tiempo. Y esto va en detrimento de lo poco que queda como industria de Estado en nuestro país. Ahora, estas nuevas compañías que van a venir van a poder crear su propio sindicato. Es decir, si vienen 100, va a haber 100 sindicatos. Y el sindicato petrolero lo han hecho totalmente a un lado. No me refiero a los líderes, porque los líderes son representantes. Me refiero a todo el conglomerado, que es el verdadero sindicato. Entonces, es una pulverización y van a quedar en estado de indefensión todos los trabajadores en Petróleos Mexicanos. Bueno, usted nos había en diciembre pasado advertido que iban a despedir a 40.000 trabajadores, que estaba en puerta. Y por lo que vemos, ya están avanzando. ¿Cómo cuántos llevarán de esos 40.000? Bueno, ya llevan 2.000, decía yo, en Pajaritos, Veracruz, en el complejo petroquímico. Pero esto va a venir seguramente después de que pasen las elecciones, porque Carlos Romero es parte del sistema de gobierno. Es senador del PRI. Exactamente, senador del PRI. Nunca lo vimos hacer una propuesta, una defensa del sector de la energía en la Cámara de Senadores. Es omiso, es sumiso, y él recibe instrucciones seguramente porque también ha pactado y le han otorgado beneficios en las compañías que tiene, las compañías constructoras, en ductos. Las tiene obviamente con prestanombres. Pero esos son los compromisos que existen. Un líder no debe ser de esa manera. Debe representar los derechos de los trabajadores y defender el contrato colectivo. No me voy a equivocar, Lula. En esta próxima revisión van a minimizar o desaparecer el contrato colectivo de trabajo. Menos servicios, y ahorita en la actualidad el servicio médico es deficiente. y hay una represión tremenda. Le voy a comentar en 2 segundos. Nosotros fuimos a repartir información para que el trabajador esté informado y salieron aquí en el Hospital Central Norte 30 guaruras del secretario general, nos amenazaron y finalmente nos desplazaron. Ellos decían que estaban perfectamente, que ahí no se requería y que estaban en buenas condiciones, cuando a 10 metros había una cola enorme que viene formándose para recibir los medicamentos que le otorgan los médicos, ¿no? Y así como esto, todo el sistema petrolero existe lo mismo. No hay medicinas, pretenden pasarnos al Seguro Social, en fin, van a minimizar. Le damos 4 años de vida a Petróleos Mexicanos, hoy creo que están acelerando este proceso y nos van a dejar en la calle. No va a haber dinero. Para, como pasó con Luz y Fuerza del Centro, que despidieron muchos trabajadores, no hay ingresos, pues no hay consumo, ¿no? Está afectando a todo el país. Y luego, pues más conflictos sociales, ¿no? Porque quiebran más empresas, pareciera que no. Así es, pero toda después la cadena de productiva. Luz y Fuerza quebraron muchísimas empresas de consumo y de restaurantes y de la Polar. Tienda, la sí. Polar ya sí. No existe. Lo mismo sucede en Comisión Federal de Electricidad, es el mismo esquema que están aplicando. Ahora bien, lo que ustedes comentaban con mucha certeza, el agua, están entregando completamente el país. Y ahí tenemos que ponernos muy listos porque la subsistencia, como bien lo manifestaban aquí los compañeros, podemos dejar de comer días, pero dejar de tomar agua no. Pues mire, vamos a publicar textualmente una colaboración que hizo aquí el ingeniero Mario José Galicia, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en donde ya le hemos publicado otras colaboraciones muy atinadas, por cierto, y donde denuncia nombres y cargos de los funcionarios que están haciendo sus empresas, entre ellos el actual director de Petróleos Mexicanos. Y si me permite, le proporcionamos la página web para ampliar la información, es www.cdcarlosndno-edenrique-edernesto-medio-sur.net. Ahí encontrará mucho más información al respecto. Sí, también quiero comentarles que la maestra Josefina Morales, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nos envió una colaboración sobre la corrupción, que apareció ahí el nombre de Han Ron, exfuncionario público, entre los principales pues, inversionistas de HSBC, ese banco. Claro. Dicen que invierte en Islas Caimán para evadir impuestos y otros altos funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el abogado de Comisión Federal de Electricidad y quien actúa en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas para impedir que se autorizara o se aprobara o se respetara la figura de patrón sustituto, ¿no? Así es. Que mataba elefantes también, por cierto, ¿no? Se retrataba matando animales africanos. Nos vamos a una información grave e importante, licenciado Luna. Denos los detalles. En la Cámara de Senadores, a través de sus comisiones especiales, y sobre el tema de la reforma política en el Distrito Federal, están introduciendo un elemento que al menos creo que debería ser de preocupación para algunos trabajadores sindicatos, en el sentido de que pretenden modificar el artículo 123 constitucional, apartado B, y alguno de sus fracciones para contemplar la figura jurídica que todos los organismos públicos descentralizados y autónomos pasarían al régimen del apartado B. Es decir, hay sindicatos que actualmente están en ese esquema de que son organismos públicos descentralizados y que se rigen por las relaciones colectivas del apartado A. Dejarían de estar en el apartado A y pasarían al apartado B. En el apartado B, basta recordar que el derecho de huelga ahí prácticamente no existe, porque para poder emplazar a huelga se requiere que sean violados de manera sistemática y permanente todos y cada uno de los artículos del contrato colectivo. Y entonces, bueno, si esto no es preocupación para los trabajadores, pues es muy lamentable, porque esta discusión ya tiene aproximadamente 3 meses y hasta ahorita solamente conozco yo, puede ser que exista más, 2 sindicatos que se han manifestado en torno a esto. Y esto digo es lamentable porque desde mi punto de vista quizás no le guste a muchos dirigentes y a muchos trabajadores, pero existe entre los trabajadores una zona de confort que no les interesa realmente lo que está sucediendo en este país y lo que han hecho de su sindicato es un sindicato de mendicidad que nomás estiran la mano para ver cuánto les dan, pero que son incapaces de luchar por sus derechos. Todos los trabajadores de organismos descentralizados, sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, Liconsa. Bueno, entre los federales tenemos a Seguro Social, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, algunos colegios como el Simvestad, la Red de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, entre otros sindicatos que son organismos públicos descentralizados, y esa es la suerte que pueden correr. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, porque siendo cierto que el derecho de huelga, como tal derecho, ya prácticamente los trabajadores no lo ejercen por distintas razones, entre ellas, insisto, porque los trabajadores vean que hay un estado de apatía, y disculpen, yo le llamo de mendicidad, porque no luchan por sus derechos, y por otro lado una serie de dirigentes, no todos, afortunadamente, pero que son cooptados por los distintos organismos políticos con el propósito de les brindan cualquier cuestión pasajera en un gobierno determinado, y pues no hace nada. Entonces son dos organismos nada más que hasta ahorita han manifestado su deseo de luchar porque esto no se realice. Pero de realizarse, creo que no saben los sindicatos lo que les espera verdaderamente. Es un recorte de prestación. Así es. Y sobre todo porque en la el apartado UNAM también B, estaría entre esos. En el apartado B no solamente son restricciones en materia colectiva, sino en materia individual. En el apartado B sí se permite, porque hay jurisprudencia al respecto, que todos los trabajos eventuales no tienen necesidad de ser de base, porque estos trabajos eventuales están presupuestados. Y si no hay presupuesto para los trabajos eventuales, consecuentemente no pueden aspirar a la estabilidad en el empleo. Entonces eso es lo que quizás no están viendo muchos trabajadores, todo el peligro, no solamente en materia colectiva, sino en materia individual, que se cierne sobre ellos. El de la UNAM y el POLI también estarían... Parte del POLI, porque todo el POLI no son organismos descentralizados, son organismos autónomos. Que del POLI nada más estaría prácticamente lo que es el Simvestad. Bueno, pues esperemos que los líderes, en lugar de estar buscando diputaciones, busquen defender a sus sindicatos, ¿verdad? Porque hay muchos entretenidos ahorita buscando una diputación, que es su derecho constitucional, pero se desentiende también de sus sindicatos. Así es. Pues ya es hora de irnos, pues está el problema de Sandac, pero ya no da tiempo de... Vamos a invitar a los trabajadores para la próxima semana. Les agradecemos mucho que hayan participado con nosotros, nos despedimos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.